Bueno, es el Caracol y Caracol es la primera potencia radial de Latinoamérica. Agustín Julio tiene la pelota, la va dejando arriba a mitad de terreno. Pie derecho, muy bien, corta la pelota, lo estaba haciendo el Atlético Huila de una y se la estaba llevando. Golpe de cabeza, otra vez ya la tiene el Huila en su propio territorio, la va dejando en diagonal, quería entrar por el costado derecho, está entrando, lo está logrando, frenó, paró. Pierna derecha, ahorita sí se la puede llevar, el Huila ya la tiene, la va dejando adelantadita, estaba frenando, la va dejando. La puede tocar ahí en corto, los humanos lo pararon, se entraron en una falta, una infracción que favorece al equipo huilense. Estaba ahí muy bien el señor árbitro Oscar Julián Ruiz, que pitó la falta a favor del Huila. Este número de estudiantes lo tumbaron, lo pararon, lo sentaron, y la falta es para un centro. ¿Y quién va al golpe de cabeza? Aquí puede estar el segundo, 10 minutos. ¡10 minutos! Transcurren apenas de este tiempo, y es una falta peligrosa el primer tiempo. Recordemos que al minuto 6 la champeta Velázquez abrió el marcador. La champeta figura hasta el momento. 10 minutos, va a levantar el conjunto huilense. ¿Quién va al centro? Ligeramente el Huila va a meter el centro, pues. ¿Quién va al golpe de cabeza? Arranca el Huila, el balón viene por elevación, arriba el golpe de cabeza, estaba primero el rechazo, golpe con el pecho, la chilena se la va llevando hacia atrás, cruzaba la línea de Ecuador, esa pelota, la frontera, ya lo estaba haciendo, sector de la izquierda, puede tocar con su arquero, ya lo está haciendo, ahí lo tiene Luis Estacio. ¿Qué va a hacer Estacio con esa pelota? Pie derecho, y además que no a tiempo, pues van ganando, no pasa absolutamente nada, el balón viene por elevación, arriba, de portería, porque ya lo tienen sus propias manos, es este portero, este señor portero, que se llama Agustín Julio, seleccionador Colombia además. Es de la selección, pero en el Santa Fe no me ha gustado mucho lo que está haciendo. Vamos a ver si mejora mucho, porque tiene que mejorar. Hasta el momento, entonces, vuelvo y repito, se está clasificando el Huila. Rafael ahí, el asistente número 2, sancionó fuera de lugar, inexistente, pues no lo vi. Se encontraba completamente habilitado el jugador del Santa Fe. Arriba, ya viene el conjunto huilense, pie derecho, lo estaba dejando adelantadita, corta la pelota hacia atrás, ya la tiene, muy bien, otra vez está yendo, sin ningún problema, ya la tiene Santa Fe de nuevo, se la estaba robando por el sector izquierdo, corre por esa esfera, pie izquierdo, va a pasar este balón de largo, pero ya venía el rechazo primeramente, arriba, golpe de cabeza otra vez, ya le estaba dando, la bajó con la rodilla brillantemente, el conjunto huilense se la estaba llevando, hizo el taquito hermoso y hay una falta a favor del Huila. Y esto es para tarjeta. Ahí va el señor Oscar Julián Ruiz. Le va a mostrar la tarjeta amarilla. Ahorita sí. Sacó la tarjeta. Y es la primera del compromiso para el número 3 del Santa Fe. Cuando el hombre del Huila se encuentra en el piso. Bien estuvo ahí el señor mundialista Oscar Julián Ruiz. La tarjeta amarilla entonces. Le dobló el pie. Le dobló el pie ahí. Y es tarjeta amarilla para Ricardo Villarraga con el número 27. Ricardo Villarraga al minuto 13. Bueno, 13 minutos. Sigue ahí la primera tarjeta amarilla, la primera amonestación. Y póngase pálido Villarraga. 13 minutos. Va a cobrar, va a levantar la pelota otra vez en su propio territorio. La primera tarjeta amarilla. El conjunto violente arriba. Viene este balón. El golpe de cabeza ya le estaba dando a la portería de Agustín Julio, que salta y tenía, se la roba y sin ningún problema de desalojar de portería con Tejido Paz, porque Tejido Paz se está bien siempre paz, es Agustín Julio quien desaloja de tierra zurda. Y señoras y señores, bueno, sigamos aquí entonces en el micrófono de Caracol. Una falsa alarma hasta el momento. Se nos presentaba en nuestro micrófono. Saque de banda a favor de Santa Fe, que ya va a realizar ahí ligeramente. Lo va a hacer el conjunto de Santa Fe, 14 minutos. Va levantando el saque de banda arriba. Golpe con el pecho. Ya le estaba dando para el rechazo. Primero estaba el Huila. Se caía un hombre. No pasó absolutamente nada. Se va acercando el Santa Fe. ¡Marco! Estacio volaba, pero el balón pasaba rociando el palo de la izquierda. Minuto 14 de la primera parte. Se estaba acercando el conjunto de Santa Fe después de una falta que el juez no pitó. Pierna derecha y por poco sorprende a Estacio. Se acaba de salvar el conjunto local. Brillantemente Santa Fe empieza a buscar por dónde va a entrar. Y ahí entró perfectamente sin puntería este señor volante del conjunto de Santa Fe. No tuvo la puntería para definir, pero completamente también se acerca el equipo de Santa Fe. Huila y Santa Fe juega bueno hasta el momento, una finalísima. Huila, Medellín, Medellín, Huila. Esa es la final que se va a abrir, que se va a presentar en la próxima fecha. Vamos a ver, ya le aclaramos cuándo es. 15, 15, 15, 15, 15. 15 minutos de juego, Águila. 15 minutos que ha costado al máximo con Benítez de Pintuco, el color y la calidad. 15 minutos, hay una falta a favor del conjunto huilense. El juez, señor árbitro, dice que dejen de hablar, por favor. Eso tiene amonestación. Y ojo con ese número 25 que le está hablando feo al árbitro. Señor Oscar Juliano, si usted tiene el poder, usted puede sacar la tarjetita, puede amonestar. 15 minutos ya va a levantar el conjunto huilense en una falta peligrosa y clara, además, que va a levantar el Huila. Vamos a ver, arranca el centro, pierna derecha, talón viene por elevación, arriba, puñetea, señor Agustín Cundio, el remate. Pero ya había primero una falta que favorece al Santa Fe, al equipo cardenal, ya va Agustín Cundio a alegar con el árbitro. El centro arriba, se encontraba en posición adelantada y levantaron entonces la banderola para sancionar, y además hay tarjeta amarilla. El juez va a sacar tarjeta amarilla, va a sacar la tarjeta amarilla, no, se arrepintió, pero le iba a sacar tarjeta amarilla a el arquero del Santa Fe por alegar. Por favor, señor, cálmese Agustín Julio, cálmese Agustín Julio, que puede amonestarse. Ya van 16 minutos, el balón es del Santa Fe, que hoy viste de blanco. La va dejando en diagonal, muy bien, corre con esta pelota este equipo blanco, la va dejando arriba, golpe con el pecho, ya se la estaba llevando sin ningún problema, lo estaba haciendo el conjunto local, la tiene ahí, la va dejando arriba por elevación, golpe con el pecho, otra vez se va acercando el conjunto huilense, la va dejando hacia atrás, esto es tanto la mitad de terreno, el Huila, adelantadito, este balón entró, otro golpe de cabeza, pero ya la tiene el conjunto de Santa Fe, que dice, mira, se la roba sin ningún problema, pierna derecha, quiere entrar por el costado derecho, ya se está yendo, otra vez el señor del equipo de Santa Fe, pierna derecha, ¿qué va a hacer? Ojo, qué peligro, va metiendo el centro, el golpe con el pecho, ahí caía un hombre, y hay una falta muy peligrosa a favor de Santa Fe, una falta peligrosísima a favor de Santa Fe, falta peligrosa a favor de Santa Fe. Carlos Valdés tiene tarjeta amarilla para el Santa Fe, el número 3, al minuto 16. Juan Carlos Valdés, la segunda tarjeta amarilla al compromiso, la segunda para Santa Fe. Minuto 17 y una falta completamente peligrosa a favor del Santa Fe. Esto puede ocasionar el empate y mucho peligro además. Ya la acomodan en el punto, sube la barrera, suben los hombres altos a cabecear, a rechazar, los hombres fuertes, y está listo Luis Estacio también para atajar la pelota, porque sabemos que es una jugada, una acción muy peligrosa a favor del Santa Fe. Basílico González se encuentra hablando con su portero, Agustín Julio, quién sabe qué estarán hablando, qué estarán diciendo. Mi cronómetro marca 18 minutos, le va a levantar, va a impactar el conjunto de Santa Fe, eso es muy peligroso. 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera, 6. Y dos por el Santa Fe, arranca Santa Fe, el balón viene a rol de piso, se pierde y se va a la última raya para saque de portería, saque de meta, tiro de esquina, perdón. El balón pegó en la barrera y se fue yendo a la raya final, saque de meta, saque de la esquina, tiro de esquina, perdón, va a levantar el Santa Fe, primero para el Santa Fe. Va a levantar el Santa Fe, señoras y señores. Ahí va Santa Fe a ras de piso. Uy, qué mal centro. Provoca este señor. Ahorita se la va llevando el Huila por el costado derecho. Estaba cortando la pelota a la raya lateral para sacar de banda a favor del equipo huilense. 19 minutos. Y un remate impactante que hizo el equipo de Santa Fe, pero no para nada, porque se fue a la raya final a tiro de esquina. Y 19 minutos, vamos a escuchar el comercial y ya volvemos al combo deportivo de Caracol, porque Caracol es la primera potencia patil de Latinoamérica. Y esto es Caracol.